da Bucaramanga, província de Santander. A pergunta me negrita, esse a mi mujer, si no llego por la noche, al amanecer, me voy a Bucaramanga, provincia de Santander. olvidarte. Pretendes dejarme, buscar